List 16. Ganga, chollo. Bargain. Envidia. Envy. Con soltura. Fluently. Pegamento. Glue. A mitad de camino. Halfway. Infarto. Heart attack. Maleducado. Impolite. En contexto. In context. Jugo, zumo. Juice. Inferior, más bajo. Lower. Milagro. Miracle. Persuasivo. Persuasive. Filosofía. Philosophy. Preciso, exacto. Precise. La prensa. The press. Explorar. To explore. Vestirse. To get dressed. Reunirse. To get together. Importar. To import. Bromear. To joke. Juzgar. To judge. Fingir. To pretend. Beneficiarse de. To profit from. Inaceptable. Unacceptable. Ganador. Winner.